quién vas a ir a buscar ahora? ¿A quién vas a elegir como mi sucesora? ¿A quién vas a llamar? ¿Con quién vas a salir? ¿Con quién vas a bailar? ¿Con quién vas a brillar? Dime con quién lo harás. ¿A quién vas a escribir si no me escribes a mí? ¿Vas a atrapar si no me atrapas a mí? ¿A quién vas a llamar? ¿Con quién vas a salir? ¿Con quién vas a bailar? ¿Te hubieras quedado aquí si hubiera sido otra cosa?